Everybody go to the discotheque. Artillery. El nuevo orden. Austin. El nuevo orden. El nuevo orden. Mariah. One second, esto es pa' bailarlo bien pegadito. Mientras yo lo mato, sigo frío como aquí malito. Con permiso, los tiempos cambiaron, chamaquito. Las mujeres son modernas, yo pido por el chiquito. La fragancia que la pone a morirse de la ansia. Le gusta la sustancia, el piquete y la arrogancia. Perdona por la distingancia. Deja el brillo de mi oreja a tu lado, aunque yo esté en Francia. Por el perreito, perreito. Manu, si no factura, navega, pero bajito. Coge consejo, menorcito. Soy inteligente y no pierda tu vida por un culito. Perreate como en los tiempos míos. Le hice el itino y encendido. El fronteo era otro, el maleanteo era otro. Pasan los años y seguimos prendidos. Ponerle al DJ. Perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito. De esos que bailamos contra la pared. Siempre ando clean, siempre ando full. Siempre flow caro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca donde luz. Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú. Me robo el show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta. La que dispara y nunca falla. Uy, hay que no le gusta que se vaya. Bitch, fuera que llegó Mariah. No me busques papi si no da la talla. Uy, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito. Is the real rondón. Esto es un perreo pa' que tú le das el piso. Pa' que baile sin pedir permiso. Ponte ready, ya te di el primer aviso. Yo voy a hacerte lo que él no te hizo. Jalarte por el pelo, pa' darle hasta el suelo. Tu fe que no me ronque, lo vamos a hacer abuelo. Tú tienes todo lo que yo anhelo. Por eso tú me tienes todo el día pidiendo pompa al cielo. Tú y yo perreando después de las 12. Hoy tú vas a terminar haciendo voces. Yo dándote duro y tú haciendo voces. Me gusta porque tú eres sucio y lo reconoces. I'm here with that, Nelly, el alma.